Unidad 3. Ejercicio 1A. Noticia 1. En pleno centro de Ciudad de México abre sus puertas la primera cafetería que permite la entrada al mejor amigo del hombre, fruto de la iniciativa de Ayako Kanakawa, una japonesa casada con un chef mexicano. A partir de ahora no solo los propietarios, sino también sus mascotas, podrán compartir un rato agradable con sus semejantes, mientras sus dueños saborean un cafecito. Los canes jugarán y correterán libremente, algo que muchos amantes de estos animales llevan esperando mucho tiempo. Noticia 2. Una pequeña editorial argentina ha lanzado al mercado algo totalmente novedoso. Un libro cuya tinta desaparece al abrir el libro y entrar en contacto con el aire. El lector dispone de 60 días para leer la obra. Si no lo hace dentro de ese plazo, el texto va desapareciendo. La finalidad de este lanzamiento es la promoción de jóvenes autores, es decir, conseguir que se lean sus primeras obras y facilitar la publicación de una segunda. Ha sido vendido el primer lote completo en un solo día, lo cual demuestra que todavía la letra impresa tiene fuerza frente a los libros electrónicos. Noticia 3. En Lima, frente a sus computadoras y tras casi 48 horas sin dormir, un centenar de personas han participado en el Congreso Global de Videojuegos. Consiguieron crear un total de 15 videojuegos. El encuentro se celebra simultáneamente en 48 países. El pasado viernes comenzó cuando se les informó a los participantes de que la consigna que debían incluir era una serpiente que se devorara a sí misma. Uno de los organizadores explicó que no se trata de una competencia, sino de un espacio de interacción y cooperación entre los participantes. Son más de 65 empresas en Perú las que se dedican a los videojuegos y facturan unos 50 millones de dólares anuales. Noticia 4. Han asistido al evento un total de 5 millares de personas. El éxito de esta convención pone de manifiesto que en Colombia se han superado los prejuicios frente a los tatuajes, que han pasado a ser un arte valorado y que cuentan con un gran número de seguidores. Ya no me miran raro. Es más, las mamás me piden que les enseñe mis tatuajes de Spiderman a sus hijos. Nos cuenta uno de los participantes. Este año han recibido la visita de una familia procedente de una tribu de las Islas Samoa, cerca de Australia, lugar original de los tatuajes. Dicha familia ha deleitado a los asistentes con una muestra del arte de tatuar a la manera tradicional.